persona equivocada. No florece por más agua que le das. Sigamos fingiendo que tú eres feliz con él y que yo soy feliz con ella. Que tu alma, mis caricias no dejaron una huella. Sigamos fingiendo de una y mil maneras. Sigamos fingiendo hasta que tu piel comprenda que yo soy tu complemento. Que tu corazón es mío, aunque él tenga tu cuerpo. Sigamos fingiendo que ya no nos queremos. Quítame la mirada porque no voy a responder. Sigamos. Oh,